Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches amigos, este es su programa Jazz y Luna. Soy Sabrina López y de inmediato vamos a comenzar con más de los mejores exponentes del jazz. Jazz The Roots es una banda ecuatoriana que se crea gracias a la iniciativa de Ismael Villarroel en el bajo y Gabriel Joffre en la guitarra, quienes planeaban sin mayor proyección en el momento concebir un proyecto que mezcle básicamente el ritmo y el groove del reggae con la improvisación y el lenguaje del jazz, lo cual se fue logrando reuniendo a importantes exponentes de la escena local con quienes habían compartido en el escenario repetidas veces y que se mostraron interesados por el proyecto, como lo son Luis Sigüenza en el saxo alto y tenor, Raúl Molina en la batería y Miguel Gallardo en los teclados. Esta agrupación tiene integrantes de Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. La siguiente canción que escucharemos se llama Viceversa. Thank you. Keiko Matsui es una compositora y tecladista japonesa en el género Smooth Jazz New Age. Su carrera abarca 3 décadas, durante las cuales ha editado 20 CDs y varias compilaciones, siendo reconocida internacionalmente. La siguiente canción es The Wind and the Wolf. Es hora de escuchar al gran Horace Silver. Se trata de uno de los músicos pioneros del hard bop en los años 50 y uno de los artistas más populares e influyentes

años 50, Ella Fitzgerald sentó cátedra con su concepción de la canción melódica en paralelo a la obra de Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular estadounidense. El único reparo que se le había puesto a su talento interpretativo era cierta incapacidad para adaptarse emocionalmente a letras con contenido dramático. Los dejo con Rockin' in Rhythm.

terminar, los voy a dejar con Stan Getz, que fue un saxofonista de jazz estadounidense, considerado como uno de los más importantes saxofonistas tenores de la historia del jazz. Fue conocido por el sobrenombre El Sonido, debido a su tono cálido y lírico apreciable en temas como su versión de La Garota de Ipanema. La canción que van a escuchar es de Espiral. No se olviden de escuchar a mi compañero Tyrone Valareso mañana de 10 a 11 de la noche. Los espero el próximo miércoles. Soy Sabrina López. Que tengan una buena noche.